se van a publicar las nominaciones. Entre las nuevas categorías, como tú lo decías, está mejor portada de álbum. También se va a hablar de las actualizaciones frente a la música country. Se crea la categoría mejor álbum de country tradicional, mientras que la categoría ya existente pasará a llamarse mejor álbum de country contemporáneo. En la categoría mejor artista nuevo, ahora podrán participar artistas que hayan tenido créditos como feature, como colaboraciones en álbumes previamente nominados a álbum del año, siempre que su participación no supere el 20% de total del tiempo del álbum. Son como las dos más importantes. Por ejemplo, si Beyoncé en su álbum que ganó álbum tuvo colaboración pero fue muy pequeñita, ese mismo artista puede entrar a la categoría de nuevo artista para el siguiente año. Así que bueno, tenemos fechas entonces: 1 de febrero de 2026 la ceremonia y 7 de noviembre las nominaciones. Estas son Mañanas de la X, están pidiendo esta canción. Vamos. A través de TikTok, esto es Supertramp, The Logical Song. Qué bueno. Mañanas X. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Song de Supertramp. Vamos a hablar de Dua Lipa. Es oficial, ¿no? Sí. Triste noticia para muchos. She's getting married. Sí. Se comprometió. Besito para ti. Sí, ahí estaba su besito. Se comprometió junto a su, pues al actor, ¿se dice Callum? Callum Turner. Sí. Callum Turner, que también llevaban desde hace un tiempo mostrando su amor, pero no se confirmaba mucho qué andaba pasando, si iba a ser efímero y demás. Pero ya hace 2 días que decidieron contárselo al mundo, mostrar su anillo. Ella dice, estoy obsesionada con él. O sea, él es totalmente yo, y habla del anillo. Así que dice, que está obsesionadísima con el anillo. Es bonito saber que la persona con la que te vas a casar y pasar el resto de tu vida te conoce tan bien que te da un anillo completamente yo. ¿Tú te imaginas lo que debe costar un anillo para poder engage with Dua Lipa? Exactamente. Y que ella diga, perfecto, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que debe costar? ¿Cuánto puede costar el anillo que se gastó Callum Turner para poder enganchar a esa chica? Es que es impresionante porque eso son por carats, ¿no? Del sí, diamante, quilates. No sé qué. Exacto. Y eso puede ser bajito, desde $100,000, $200,000. Hay anillos que cuestan incluso casi $800,000, que es como, ¿qué? Es tener mucha plata. Es mucho dinero. Y tenerlo en un anillito ahí que seguramente no se puede poner todo el tiempo. Impresionante. Pero ella está feliz. Ella dice, en este momento todavía no tenemos los planes de boda pronto, porque quiere terminar su gira. Recordemos que ella va a estar en Colombia en noviembre, a mediados de noviembre acá. Callum también se encuentra filmando, así que estamos disfrutando como de esta etapa. Ella dice que nunca había soñado, ni era alguien que pensara todo el tiempo en una boda, o que soñara casarse, o qué tipo de novia sería. Pero de repente, desde que llegó ese anillo a su mano, ya todo el tiempo estaba obsesionada y comprometida con qué me voy a poner, cómo va a ser todo. Y esa decisión de envejecer juntos, de imaginar una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es lo que dice ella. Ok, bueno, está la noticia grande de anoche, ¿no? De ayer. Sí, de ayer. Engagement Ring. Bueno, esta canción la pidieron hace un rato a través de TikTok, entonces aquí está Yazoo. Esto se llama Don't Go. De Yazoo en las mañanas de La X. Bueno, mira. Mira. Hace por ahí unos 3 años. Sí, señor. Pudo haber sido esa la fecha. Yo estuve aquí hablando de un ensayo largo de un libro de un tipo llamado Chuck Klosterman, sí, llamado señor. Los 90. Sí, señor. Un y libro. En ese ensayo. Divino de pastadura. Divino de pastadura, espectacular. Gracias, en ese, tú me lo regalaste. En ese libro, el escritor hace un análisis de los años 90, que son pues la generación en la que nos criamos Diana y yo. Uh-huh. ¿Cierto? Afortunadamente, bendecidos. Y muchos oyentes. Sí. O sea, y el hombre tiene dos tesis que me parecen, o hipótesis, que son muy interesantes. Una de ellas es que él asegura o afirma que las generaciones no se llevan a cabo o no suceden en la que en las, el presente que la década de los 80 no sucedió en los 80. Es una mirada filosóficamente retadora, pero ellos dicen que las décadas no suceden en el momento en que están sucediendo, sino que suceden 20 años después. O sea, en el 2010. Entonces, lo que dice él comienza la hipótesis diciendo que en los 60 la gente se quería vestir como se vestían en los 40. Y si tú avanzas hacia los 70 vas a notar que hay una gran influencia de lo que pasaba en los 50 en términos de vestido. Y que si miras a los 80 la gente tenía como deseos de volver a los 60. Es que la moda supuestamente es cíclica, siempre claro, vuelve. Claro, y hace análisis también como de carácter político y todo, donde uh-huh. dice que las cosas que suceden en la década no afectan al mundo sino hasta dos décadas después. Uh-huh. Entonces, de hecho, ahorita que se murieron Sly Stone y Brian Wilson, yo escribí ayer en Threads que me da la impresión de que estamos viendo morir al siglo XX, 20 años después de que se hubiera acabado. Y ahí está pasando. Exacto. Uh-huh. Entonces, la otra cosa que dice Klosterman, que es muy controversial, es que la generación de los 90 es una generación que no aportó grandes cosas. No, es cierto. Porque no... se ríe. No. Pero es que tienen esa fama. Tienen esa famita. No, mira, todo lo que pasó musicalmente fue un no gran, pasó una nada. Gran década. Porque eres así, qué necesidad. No. Es estamos que... terminando una semana difícil. Toma mi mano, sosténme, conténme. Entonces, no. Y esta semana he visto. No, entonces volvemos al tema de que siempre llegamos aquí en la X, siempre llegamos a estos temas 3 años antes de que se pongan de moda. Sí, es cierto. Ahorita ya están haciendo muñequitos y huevonaditas con el cuento de que la generación X, porque salió en el Economist okay. un artículo diciendo que la generación X es se llama The Loser Generation, así titularon. Otra, mira. Suelten a Diana ya. No, ojo, esto lo escribió The Economist. Pero bueno, The Economist está escribiendo esto, reciclando periodísticamente eso. Un ensayo que es además una disertación filosófica divina de Klosterman y reduciéndolo pues a decir que somos loser. La generación de perdedores, ¿no? Que somos la loser generation, ¿no? Pues no. Y entonces. Con tu tarjeta de Bitón X. Entonces, ya venimos. La cama que nunca usó, los tenis que sí destruyó, el collar que dice Firulais, las visitas al veterinario y hasta una pañoleta que combine con la tuya. El amor más bonito que conoces o cualquier cosa por Nequi. Pide ya tu tarjeta de Bitón X, Visa física o digital desde la app Nequi. Nequi, una marca Bancolombia S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Temporada Ford. Tu momento para estrenar el Ford que quieres con excelentes ofertas en Parque La Colina del 13 al 22 de junio. Aprovecha las 72 horas de locura Farmatodo. Desde el 13 al 15 de junio, obtén hasta el 25% de descuento en productos de salud, dermocosmética, belleza, bebé, cuidado personal y mucho más. Todo lo que tú y tu familia necesitan en un solo lugar. Farmatodo, una experiencia para ti. Aprovecha Quick Sale, la promo de tus marcas favoritas. Diesel, Pilato, Super Dry, Girbo, Keeping y Shopper, 25% producto de línea, 40% en sale y 60% en outlet. 12 al 15 de junio de 2025, tiendas físicas y online. Aplican términos y condiciones. Ford Season, tu momento para escoger un nuevo camino. Estrena ya el Ford que siempre quisiste con excelentes ofertas. Te esperamos en nuestra exhibición en el Centro Comercial Parque La Colina del 13 al 22 de junio. Entrada principal. Estas son mañanas de la X, estábamos hablando de la Loser Generation, entonces sacaron unos muñequitos ahí que me mandaron como para explicar el artículo del Economist. Mm. Porque esa es otra cosa también. Como una infografía. Exacto. Cada pero vez qué muñequitos. Muñequitos como los de. Como lo, mira, muñequitos como los de. Ricky Morty. Como lo de Ricky Morty. Sí. Ah, ya. Sí. Una cuenta que se llama Aldas Brand. Sí. Que esa es otra cosa, ¿no? Leer cada vez más difícil, ¿no? Leer es cada vez más complicado. Si no pones muñequitos, la gente no entiende. Es verdad. Entonces, claro, cuando a mí estos ejercicios reduccionistas, pero creativos, me generan emociones encontradas, porque por un lado me parece que, como lo acabo de decir, reducen una idea intelectualmente muy retadora a algo muy básico. Unas frasecitas ahí para poder discutir y debatir en programas de la mañana, ¿no? O ese tipo de cosas. Por otro lado, valoro mucho el aspecto estético de ello, ¿no? El que se sienten, se tomen el tiempo de dibujar los muñequitos y toda la cosa. Pero sí siento que puede haber una discusión mucho más profunda que no termina teniéndose porque a nadie le importa en realidad. Sin embargo, pues, ¿qué dicen en esta infografía sobre por qué somos los más perdedores? Dice aquí que porque quedamos en el limbo y porque no somos jóvenes cool ni viejos con nostalgia capitalizable. Pero espera. Which is kind of bullshit. Sí, no. Because we spend a lot of money. Gastamos mucha plata en nuestras nostalgias. Sí. Más gastamos. Además, porque somos los que más plata tenemos con relación a los millennials y los centennials. Bueno, sí. O sea, tenemos ahora más plata que ellos. Tengo pregunta, sí. Alejo. Digamos lo que decía que a mí nuestra generación es la generación X, que es del 79, sí, del 70. Sí. 1965 y 1980. 80. Listo. ¿Sigue siendo esa la definición de nosotros? Sigue siendo. Ojo, ¿qué sucede? Somos económicamente mucho más activos, según dice esta infografía, tomamos decisiones de compra clave como hogar, salud y tecnología, somos más leales que las generaciones posteriores. Sí. Me encanta eso. Y consumimos tanto medios tradicionales como digitales. Es verdad. No, a nosotros nos tocó la internet, El nacimiento de la internet. No, dice además cosas. Que la generación X quiere autenticidad y no tendencias. ¿Ves? Sí. Que valora la utilidad sobre la estética, la claridad sobre la exageración. Las marcas que respetan su inteligencia y tiempo ganan, pero no los entiendes porque no los estudias, dice esta infografía. Mientras defines a tus buyer personas como jóvenes digitales o early adopters, dejas fuera a quienes tienen experiencia, criterio y presupuesto. Ahí lo más importante del presupuesto, lo que es plata. La plática. Exacto. Queremos más igual. Sí, igual me parece bien que hayamos sido una generación tibia. Yo no estoy incómodo con el hecho de que, por ejemplo, como dice Klosterman en su libro, nunca tuvimos una posición política. Y eso que pasaron cosas. Pasaron muchas cosas. Sí, pasó la Guerra del Golfo, por ejemplo. Pero nadie protestó, o sea, en nuestra generación nadie salió a la calle a decir no a la guerra en Kuwait. Nobody cared. No nos importaba nada. No estábamos haciendo música. Estábamos, los unplug. Sí. Viendo en TV. Y campañas también contra el VIH también hicieron mucho. No, la campaña contra el VIH comenzó en los 80. ¿Y ustedes no son de los 80? Algunos somos, quienes tuvieron que lidiar son los boomers. Uh-huh. Con la epidemia del SIDA y el VIH fueron los nacidos entre el 42 y el 65. Ok. A mí me gustó mucho esa década. Ahora creo que la única cosa que podemos decir nosotros que política y socialmente... ¿Logramos fue... Fue la práctica del sexo seguro, el safe sex. Muy bien. Creo que de eso como generación hablamos mucho en un momento en que todavía ponerse un condón era como, ¿what? Todavía en esa época. ¿Y el Eurodance, Alejo? ¿Qué? Fue un gran momento un para momento el Eurodance. La... Es, tú dijiste que ibas a poner Eurodance para el mañana. ¿Qué quieres oír? Mañana. El trans es mucho más noventero, ¿cierto? El trans. Es noventerísimo. Es noventerísimo. El trans. Ella lo dice despectivamente porque odia. Vamos con eso. Mira. Soy un perdedor. I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Así es. We're the loser generation and we don't give up. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and a mouth that kept the chunky with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came seeing, I'm a scene to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose jug. The daytime crap of the folk singer slug. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. Who's choking on the splinters? So I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Get crazy with the cheese whiz. So I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Drive-by body pierce. Yo, bring it on down. De Beck, yo creo que, bueno, ayer hubo noticias sobre la llegada al los 2,000 millones de views en YouTube de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Sí, señor, lo lograron. Ha superado los 2,000 millones, hace parte de este nuevo club. ¿Cómo se demoran en llegar? ¡Ay! Pero él no se demora nunca, él llega en el momento que es exacto. Preciso. Psh. Sí. 2,000 millones niños. De niños. 2,000 millones de minions. Espérate, yo sí. Te veo, digamos, estás sí. Perfecto, digamos, se te digamos, puede ver. Digamos minions. Minions porque después es, sí. Quién sabe. Espérate, si después me parece sacan bien. De contexto las cosas. Es minions, verdad. Son minioncitos. Oiga, 2,000 millones de views para Nirvana Smells Like Teen Spirit. Y creo que ahora que hablamos de la generación loser. Sí. Siento que escogimos el himno que no era. El himno que debimos haber escogido fue Loser de Beck. Sí. I'm a loser, baby. Más que todo, yo llegué muy tarde al español en esa canción. Yo ¿cuándo? No sabía que era español. ¿No sabías español? Que decía un, no. Soy un perdedor? Yo cantaba... Y después serio? Dije, ¡oh, es en español! Pero me demoré llegando. ¿Qué? Sigue siendo el video con mayores streamings. Adivinen. ¿Qué? Despacito. Con 8,000 millones. Sí, 700 millones. No, qué cantidad. Después de tanto tiempo. No, y todavía sí, sigue siendo, pero las favoritas. Pero esta y Smells Like Teen Spirit salieron como al mismo tiempo, ¿no? Del no. 91, dice Smells Like Teen Spirit. Smells, Smells es del 94. Loser. Loser. Loser no es del 91. No. Oh. Yeah, es Loser es del 93, finales del 93, comienzos del 94. Ok. Yo me acuerdo porque yo me gradué en el 94 y ese era el número uno. Ay, qué okay. Bueno, es números uno. Es que a mí sí me parece una gran década. Bueno, era número uno musical. En alternativo, pues eso nunca fue número uno. Pero en el Hot 100, eso. Creo. Imagínate, no, lo alternativo seguro. Así. ¿Qué es alternativo ahora? ¿Qué es alternativo ahora? Yo, es una excelente gracias, pregunta. Gracias, Dayana sí. De la X. Estás invitada a la siguiente rueda de prensa. A ti sí te vamos a permitir gracias. La entrada como periodista a esa lo rueda logré. De prensa. Claro. Sí, porque estás preguntando cosas que a Alejandro le gustan. Entonces, puedes estar en las ruedas de prensa. Muchas ¿qué vamos gracias. A hacer como los gobiernos de otros países? Listo, me gusta. ¿De qué año es Loser? Del 93. Del 93. Sí. Loser es del 93. Se lanzó, de hecho, se lanzó el día de mi cumpleaños. ¡Ay! Ah. Eso es para decir 9 de marzo del 83. 8 9. De marzo del 93. 8 de marzo del 93. Sí. ¿A qué puesto llegó? Ya le confirmo. Mientras tanto, ¿qué es alternativo ahora? ¿Qué es grupo? Alternativo. ¿Qué banda? Benson Boom podría ser no. Algo supremamente comercial. Llegó al número uno solamente en Modern Rock Tracks. No, en alternativo. Sí, que Alternative es, Airplay. Sí, claro. De que Billboard, que era radio. Claro, que en esa que ya a mediados de los 90 la cambiaron, le cambiaron el nombre a esa lista que era alternativo, rotación en radio alternativa, y después la volvieron canciones de rock moderno, se llamaba Modern Rock Tracks, solo se llamaba fue, la lista. Solo fue número uno en dos listados, ese y en el de Noruega. Sí, esa canción no fue número uno en Estados Unidos. Mira, qué sí. Curioso. Que puede ser alternativo, estoy pensando porque verdad. Lola Young. No. Recontra mainstream. ¿Sí? Yo creo que lo alternativo se acabó. Se acabó. ¡Oh! Sí, yo creo que lo alternativo se acabó. Ahí vieron, no hay esperanza, ¿no? Sí hay esperanza. Sí, yo creo que lo alternativo se cambió por no nos fue bien con el tiempo. No ¿sí teníamos o no? Lo sí. Último alternativo puede sí. Ser Arctic Monkeys. Yo creo es que real. Es por ese lado. Arctic ¿cierto? Monkeys. Puede sí. Ser de lo último alternativo. De pronto, sí. Sí. Las, sí, Arcade Fire y esas cosas. De un género el indie. De un género se convirtió bueno, en una excusa con el tiempo. Son más alternativos. Sí, exacto. Soy súper alternativo. O sea, me está yendo muy regular. Sí. Ay, qué pecado. Sí. No sean así. Pero la vida es real. Es real. De es todos real. Los idiomas y de verdad que no la lo verdad. Digo en mala onda. Es la realidad de la evolución de las dolor. Cosas. Qué dolor. Del término. Es cierto. Yo creo que eso fue lo que pasó. Es probable. Ay, debería ser una lística de lo alternativo chévere sucede, para el otro animal. Claro, no. Todas las instancias sucede. Claro, uno ve lo alternativo y ya no tiene como mucho sentido. Ah. Es que empezando por eso, porque es que antes era como que lo alternativo representaba un camino paralelo a lo más pues, sí, como una especie sí. Pero por ejemplo, Aterciopelados no podría ser alternativo, ¿se mantiene siendo alternativo? Sí, pero también están comprendidos dentro de lo pop, porque es que todo el mundo famosos. Se sabe Bolero Falaz. Qué sí, todo el mundo se sabe, no sé, Sortilegio, Mujer Gala, mm. o tiene alguna idea del de estuche o de Maligno. O sea, ya es mainstream. Que era lo que hablábamos la otra vez que pasó con Catriel y Paco Amoroso. Que está, ellos que eran, pueden ser. Pero ya están mainstream. Ser. O sea, llegaron a ese punto, pero ya. Sí, ya. Es que lo alternativo siempre suponía que era una decisión medio binaria primero. ¿Cierto? Sí. Porque tú estabas... Tengo un análisis. ¿Qué? Lo alternativo muere, puede ser paralelamente con la viralidad que dan las redes. Sí. se muere con eso. Ya. Lo alter, o sea, cuando se vuelve totalmente es comercial. Cuando exacto. Tiene una visibilidad gigante. Tú tenías un concepto binario de la música cuando estabas creciendo en los 80 o en los 90. ¿O te gustaba el pop o te gustaba el rock? Sí, sí. No podías estar en los dos porque no tenías amigos, no tenías novia. Uh-huh. Fin. Tú tenías que escoger. Sí. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el pop? Ok, entonces sales con este tipo de chicas. Esto es desde mi experiencia personal. Claro. ¿Te gusta el rock? Este es el tipo de chicas con el que puedes ligar. ¿Cierto? Sí. Eso, todo se define en realidad al apareamiento y la sexualidad. Sí. ¿Cierto? Se reduce en eso. A la final la música se reduce o se redujo en aquella época a eso, ¿no? Y claro, evidentemente, si escuchabas, si no querías oír una de esas dos cosas, buscabas la alternativa. Mm. Buscabas el camino alternativo, que no era necesariamente paralelo, porque estaba muy desconectado. Entiendo. De paralelos estaban el pop y el rock, y lo alternativo estaba como por aquí ladeado, ¿cierto? Entonces uno decía, no quiero ser, no quiero pop, ni lo rock. Pop ni lo rock. Sí, no buscaba el éxito o las grandes ventas en ese momento. Y por eso se consideraba como al ladito. Y no te identificabas con nadie. Si tú te pones a mirar, por ejemplo, los múltiples documentales, libros y cosas. Esto es otra cosa que quiero comentarles ahorita más adelante sobre mi crisis adulta. Ah, llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Compartir entonces con ustedes algo sobre mi crisis adulta. Pero, de esta semana. Algo antes de. Creo podría entrar ahí en cuanto a lo que estabas hablando. ¿Tool? ¿Podría ser? En lo alternativo, claro. Sí. Y a Perfect Circle también es más, claro. Siento que es más no, esos manes yo creo que sí caben dentro de lo alternativo. Claro. Muy curioso. Y creo que Tool y a Perfect Circle, pero en particular Tool, pertenecen a esta línea de música pesada que también puede ser considerada alternativa, pero que en manos de artistas como Metallica se comercializó también y se volvió exacto. Pop. Exacto. Entonces, es raro ese. Es como la condena. Sí. Pero, no, y pasa casi con todo. Pero volviendo al asunto de lo alternativo, es que cuando tú te pones a mirar libros, documentos, biografías, notas que, por ejemplo, la historia esta de Joy Division, de el nacimiento de Joy Division en el auditorio de Manchester, donde estaban Peter Hook, Stephen Morris, Ian Curtis, Bernard Sumner, todos con 50 personas más viendo a los Sex Pistols. Sí. Y cómo los Sex Pistols transformaron a esas otras 50 personas eran Mick Hucknall de Simply Red. Sí. ¿Cierto? Y había 3 o 4 personas que dicen constantemente en las historias orales, yo estaba ahí en ese concierto y fueron los que definieron el camino de lo alternativo. Porque ellos fueron los que dijeron, bueno, si estos manes pueden hacer música y son tan malos, yo también puedo hacerlo. Yo también, o sea, ellos decían, si estos manes no tocan instrumentos, ¿cómo lo hacen? Nosotros, pero lo hacen. Nosotros podemos también subirnos a tocar alguna cosa y ser, que es como el gran valor que tiene el punk, ¿no? El punk tiene ese valor de que envalentonó a la generación a que no tenían. Y es saber de música. Exacto, el desprendimiento de esta idea que tenían en los 70 de que el rock tenía que ser virtuoso y había que hacer solos de guitarra increíbles y que había que hacer los Beethoven. De repente llega Sid Vicious con todo este combo de sí, personajes despreciables para la sociedad y se suben a una tarima y dicen vamos a hacer vamos a tocar y no nos importa. Entonces ahí cuando se produce bueno, hay una alternativa. ¿Quién? No, existe la alternativa. Podemos tocar cosas, podemos hacer rock sin tener que ser músicos. Esa era la alternativa. Sí. ¿No? Y es como wow, y de ahí se desprende todo lo que pasa dos décadas después. En los 80, desde el New Wave. ¡Fantástico! Todo. Mira que tenemos buenas cosas para celebrar en los 90. ¿Qué les iba yo a decir? Bueno, para cerrarles el cuento de mi crisis existencial. ¿Dejaste de hacer algo? Sí. ¿Qué? Sí, ya les voy a decir. Bueno, Ya les cuento bien. ¿Cómo cierra la semana? Mientras tanto, aquí está Carlos Santana con Rob Thomas. Presidente, yo a usted lo amo. Presidente, yo a usted lo amo. Tengo información importante. Eras de los que pensaba que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores. Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, hay conversaciones interesantes sucediendo en TikTok relacionadas con el tema alternativo. Gracias. Hay una cosa que dicen: bandas que al ir en contra del sistema se vuelven alternativas. De acuerdo. Uh-huh. Esa es otra forma de ver a lo alternativo, porque lo alternativo era una forma de irse contra el sistema en la década de los 70, ¿cierto? Sí, señor. Es cierto. Es decir, desde el mensaje podía ser alternativa la cosa si estabas como protestando en contra de algo. Había un descontento ahí. Claro. Claro, ahora el riesgo es, me voy en contra de algo hoy en día, por ejemplo, entonces paso quedas por cancelado. Alternativo. No, o ocurre lo contrario, me vuelvo viral, dejo de ser alternativo porque ya soy popular. Exactamente. ¿Correcto? Sí, hoy en día la posición en contra del sistema ya no es alternativa, es como cool. Sí. Ya, pasó de ser alternativa. Antes era como un... Statement, como un... Sí, sí, sí. Antes era como, soy rebelde. Una causa, tenemos una causa. Ahora es postureo a lo que da. Sí, total. Y correcto. Se montan ahí, aunque no lo sientan. Aunque no lo sientan, en un montón de causas. Y se sienten muy poser. Mire, en estos días estaba leyéndome la historia de los Jumping Jacks. Ok. Sí, sí, sí. ¿Por qué se llaman así los Jumping Jacks? ¿Y qué? Los Jumping Jacks, ¿saben cuál es el ejercicio este que para saltar, uno? Sí, aeróbicos. ¿No? Sí. Los aeróbicos. Y están asociados con los aeróbicos porque se los inventó un señor que se llamaba Jack LaLanne. ¿Cómo te llamas, Jack LaLanne? Jack LaLanne fue el inventor de los aeróbicos. Que okay. Tiene todo el sentido del obvio, mundo. Ya. Entonces el brinquito ese para hacer el cardio. Sí. Ese es el Jumping Jack. Sí, sí. Y así se llama. Así se llama. Le cantaba Mick Jagger, vea. Por eso. Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash. Sí. Entonces, lo sigue practicando a los 80 y pico de años. ¿Quién? Mick Jagger en el escenario sigue siendo Jumping Jacks. Es experto. ¿Por qué fue que caí en los Jumping Jacks? Estás contando la historia del origen de ellos. Sí, del origen de... Algo de alternativo, sobre la resistencia. Entonces, en ese momento, cuando Jack LaLanne se inventa los Jumping Jacks, creo que fue como en los 50, Jack LaLanne empieza a, promover los aeróbicos, que hoy en día se pueden llamar como qué, como las sesiones de HIIT o de cardio. No Zumba. Zumba. Aunque acá se inventaron. Zumba, rumba. En un ¿no? momento, el ojo, Zumba. En los 50 era rumba. Lo más impopular del mundo eso. Los claro. ejercicios. Claro. Ok. Mira. En era los 80, ¿cuándo fue Jane Fonda? En 80's. Los 80. Y ella fue la que popularizó el aeróbico claro. cuando hace la sesión. Pero todas las rutinas se las inventó Jack LaLanne como en 1956. Ya lo vi. Le tomó 3 décadas al Jumping Jack y a los aeróbicos como tal volverse algo cool. Increíble. Igual el man está destinado a ser exitoso. O sea, si te llamas Jack LaLanne, ¿no? Uh-huh. Es real. Hay nombres que son como Jack LaLanne. Sí, es como que... Sí, entonces también dice John Blanco que Phoebe Bridgers y Mitski... han ganado notoriedad sin dejar de ser alternativas. Es real también, creo que hay una línea femenina por ahí se siente más que ha salvaguardado mucho el espíritu de lo alternativo. Estaba leyendo que hay otro Jack que influenció a Jack LaLanne. Ay, no. Y era un militar del ejército. Claro, sí, señor. Pero sí se calientan los ejercicios. En la guerra, que se llamaba Black Jack. Sí, señor. Decían Black Jack. Ajá. Y que ponía a los soldados a voltear con ese ejercicio en los cuarteles. Claro. Que claro. luego él lo hizo dentro de la milicia, pero fue LaLanne el que lo popularizó comercialmente. Sí, claro, porque él fue el que se inventó los programas para las señoras. Ah, claro. Que en esa época. ¿Usted qué se está riendo? No. Es ¿qué? Que me está, no. ¿En dónde ¿qué? Está Camila Opegui? ¿En dónde, se sí, rió ¿dónde de la fue? Nada. Es que dijeron, estaban llegando a mí imágenes cuando yo hacía eso. ¿Era señora? Cuando. Ya era señora antes. Aeróbicos, sí. Tú hiciste así aeróbicos. Yo estaba así acordándome de mis épocas, pero bueno, continuemos. ¿De qué más? Pero cómo, yo quiero saber cómo hacías aeróbicos. ¿Te llevabas con un video? ¿Te llevaba a hacer aeróbicos? No, o cómo... yo iba a los lugares a hacer aeróbicos con mi grupo de compis. ¿Y le llamaban aeróbicos en esas épocas? Aeróbicos, sí. ¿Sí? Y step, ta. No, yo hice aeróbicos, que da miedo. Wow. ¿Y qué pasa ahora? No. He perdido una rodilla. Ajá. Es el problema. Verdad. Que camino como chencha, pero volveremos. Chencha Corleone. Alejandro Gary dice jumping para las Jacquelines. ¿Ves? Alejandro Gary, mírate, Alejandro Gary. Caen unos personajes, les digo. En los no. Pero Alejandro, usted dijo que tenía una crisis. Bueno, sobre mi crisis adulta quisiera conversar un poco para cerrar la semana. Mire cómo se puso la mañana. Se oscureció, bendito, por favor, que no sea nada. Bienvenido, malo. Mordor. Bueno, ¿Y es dejar de ver documentales o algo así? No. No, tengo esta trauma causado por mi viejito cacreco de cabecera, Bob Lefsetz, quien escribió una carta en estos días criticando muchas documentales y películas, porque dicen básicamente una vaina con la que tengo un conflicto muy grande, y es que si uno no estuvo ahí, no tiene por qué estar hablando de eso. Uy, qué bien. Ay, no. Sí. Me parece que muy usted, bien. Si usted no estuvo en los 60, no hable de la cultura de los 60. Ay, porque usted no tiene ni idea. Pero no, sí. De tu de que acuerdo. Estás diciendo estás... O sea, si a usted no le tocó si a usted no le tocó, usted no tiene por qué estar pontificando sobre algo que no sabe, sobre todo hablando del tema de música. Como que dice, usted estuvo ahí cuando Dylan, porque sale, ya me acordé, porque la película era de, porque escribió y dijo, perversa la película de Bob Dylan, escribió, dijo, horrible, Timothy Chalamet es pésimo. Y yo decía, no puede ser, a mí me encantó. Pero para alguien que se gana la vida escribiendo, ¡vamos!, como es el viejito Cacreco, que se gana la vida escribiendo, que crea que la gente no puede leer sobre los 60 y estar enterado y opinar años después, me parece un poco contradictorio. Sí. Porque uno puede enterarse y leer y saber. No necesita haber estado en los 60 para poder opinar sobre algo de los 60 si lo leyó en un libro, por ejemplo. Pero es importante también tener el conocimiento. Pues se me hace chévere. Mira, claro, lo de la guerra, la Segunda Guerra. Yo no tenía que estar en la Segunda, exacto, Guerra Mundial para poder saber cómo fue el desembarco a Normandía, ni qué pasaron con las fotos de capa. Claro. Pero está bien leerlo y saberlo. Pero ahora que tú... Como pues, que tengas esa, no sé, sí, como ese. Sí, pero los historiadores entonces, claro, entonces los la carrera de historia, la antropología. Un historiador no puede entonces opinar sobre la época de las cavernas porque no estuvo allá. La antropología, obvio la antropología. Que puede. Puede escribir más, no opinar. Ah, yo aquí. Vamos no con más, todo, Camila, vamos con... salte de aquí. No. Sí, eso no, ahí sí creo que entonces, se rajó. Ahí entré en crisis nuevamente y dije... No voy a volver a hablar de no nada. No voy a volver a hablar nada de música, claro. Ya, ¿por qué estoy hablando de música que nunca... Yo no estuve en los 60. Ay, ¿yo por qué hablo de música de los 60? Mira, ayer... ¿A mí qué me pasa? Que te hizo sentir. ¡Qué va, hombre! Ayer que nos iba a poner más ropa. Y que iba a ponerse mocasines. El mocasín. Hoy les voy que a pasar. Va a dejar de hablar de música en la que no estuvo. La crisis, que porque, ay, la crisis no. De la edad adulta de Alejandro va a terminar en mocasín sin media. No. Ya y lo sin, vi. Y sin no. charla y sin conversación, sí. Porque no va a hablar de nada. Sí, sí, sí. Yo les voy a mandar el video cagada, que encontré en YouTube. Que dice, deja de vestirte como tú, como tu hijo. Ya no tienes 32 años. ¿Cómo se llama esa persona? No, es como una voz de esas generada por inteligencia artificial. Con mayor razón, ¿para qué le crea esas vainas? Alejandro, no más. No, haz lo que quieras. Pero bueno, no estoy de acuerdo con Lefset en su afirmación. Sí, no acepto. No acepto la afirmación de Lefset. Imagínate las carreras, en serio. Si uno está enterado, ha leído, uno puede hablar y opinar sobre una era en la que no vivió. Puede ser, pero mira no que sé. Acá la gente dice... Lo que pasa es que la mayoría de los historiadores se pueden equivocar, entonces uno repite y repite las equivocaciones. En cambio, cuando uno vivió ¿para qué están los libros de historia que se han ido recopilando a lo largo de los años? Es que tampoco... Para leer y entender. Correcto, bueno, muy no bien. Para opinar. No, claro que sí. Claro. No sé lo que estás buscando, ya te si pillé. Si tienes un buen trasfondo, puedes opinar, claro. Imagínate. Bueno, esa es mi crisis. Gracias. Viernes más reciente. Para viernes está Uribe perfecto. DJ. Está bien, pero pues igual, hágale al mocasín sin media. No. ¿Eh, Camila? Allá, Camila, él se va a ver muy bien en mocasín sin media y a ti te va a encantar porque estoy contraatacando. Ah, muy bien, me gusta eso. Es el contraataque con todas las de la ley. Vamos, ¿por qué pones eso? Otra vez. Porque con esto vamos a cerrar. alternativos. Eso sí. Que dejaron de serlo. Exactamente. Son los Arctic Monkeys, Teddy Picker. Don't be surprised.

La X al aire. Water fights and summer on their state. Back when the whole universe was just me and my mates, hoping for a new adventure every time our phones would vibrate. Feels like summertime sex, feels like being 18 and getting that my parents ain't home text. And you get home late with a smile on your face. Feels like freedom, feels like friendship, being booed up. Feels like the world hasn't forgotten the meaning of true love, calling strangers bruv. This feeling feels like this feeling, feeling good. Feeling good. La X está al aire. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Across the room. Wait, I think I've been there too. X. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story. Taylor Swift. You belong with me. Ahí estaba Taylor Swift del 2009 cuando hacía todavía country pop de un álbum que se llamó Fearless. Y fue esta canción justamente la que hizo que ella tuviera un gran escándalo cuando Kanye West decidió subirse al escenario de los MTV y decir que ella no merecía ese premio por el video y que lo merecía Beyoncé. Desde ahí todo cambió. Y ahí se estaba pasando Taylor Swift hoy por hoy. En On The Radio, que ya está al aire. Yo soy Camila Opegui, y para los que se acaban de conectar, voy a estar acompañándolos hasta la 1 de la tarde con sus canciones favoritas. Es el momento de Morgan Wallen, que llega con Love Somebody. Bienvenidos a On The Radio. These days, yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried

o ingresa a amarillo.com/casafest. Aplica en términos y condiciones. Amarillo, creamos espacios. En Movistar, estrena papá y estrenas tú. Aprovecha la prima con Megacombos de Honor, Oppo, Xiaomi, Motorola, Samsung, Vivo y Tecno. Llévalos fácil con nuestros medios de financiación. Compra en puntos de venta movistar.co o *654. Aplica en términos y condiciones. Este mes activa tu modo héroe en el Centro Comercial Los Héroes. Tu fuerza tiene un lugar. Encuentra todo para papá, disfruta en familia y vive nuestros espacios de bienestar y deporte. Compra, juega, celebra y vive. Centro Comercial Los Héroes. Todos somos héroes. Ven y compruébalo. Los esperamos en la calle 80 con Autopista Norte. Una nueva edición de Residente X llega este sábado con los sonidos de Shiva, Manuel Darkward, Chica Liv, y haremos un recorrido por nuestro artista legendario del mes, Underworld. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Wheels are turning. I remember when you were mine. Now just to reach you. There's another world you're living in tonight. And there's another heart that's fading in the light. Es viernes, ahí estaba The Killers Here With Me. Ahí estaba pidiéndola hace unos minutos a través de nuestras redes sociales. Alex Páez, aquí está tu canción. Here With Me, de The Killers. Canción del 2012, que el fun fact es que su video musical de esta canción, que también fue lanzada el 14 de diciembre del 2012, fue dirigida por nada más y nada menos que Tim Burton. ¿Ustedes pueden creerlo? Ahí les tiro el fun fact. Bazar, la feria de emprendimiento más grande del país, vuelve al Parque El Country del 18 al 23 de junio. Podrás encontrarte además arte, decoración, moda, belleza, joyería, accesorios, gastronomía, productos para ti, para los pequeños y para tus mascotas. Compra ya tus entradas en preventa en Ticketmaster, Apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. Es Tommy Richman, esto que se llama Whitney. Cuando cae la noche, los acompaño de regreso a casa con las mejores canciones para despedir el día. Encontrémonos y hablemos de cine, actualidad, deporte y muchos datos X. Soy Dani Galvis y los espero en After Hours de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche.

what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine. Aire, Camila Upegui. Falta estar en la playa para sentirte de vacaciones. En junio escucha Summer Hits, ritmos frescos, pop brillante, canciones para desconectarte y disfrutar el momento. El verano suena mejor en la X. 103.9 FM, más música. Dreams alone with no escape.

tenemos que hablar de Bazar, porque es la feria de emprendimiento más grande del país y vuelve al Parque El Country desde el 18 al 23 de junio. Podrás encontrarte arte, decoración, moda, belleza, accesorios, joyería, gastronomía, productos para ti, para los pequeños y para tus mascotas. Compra ya tus entradas en preventa en Ticketmaster, apoya la X, Mary Kay, Redevan, Dolex y Wingo. Es Hozier, esto que se llama Nobody's Soldier. En la X más música.